en la que en vez de ver a una persona como algo que estás resistiendo o que tal vez no te está gustando, puedes verlo como un simple maestro de vida. Y si tú pasas por tu vida viendo a las personas como maestros, te aseguro que tu perspectiva cambia, porque estás aprendiendo y estás buscando aprender de cada una de las personas que se cruzan tu camino. Y si tú entiendes que las circunstancias y los momentos e incluso los lugares que te duelen pueden llegar a ser tu fortaleza, simplemente te vas a volver una persona mucho, mucho, mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque la fortaleza viene del dolor. Y si tú entiendes esto, cada vez que estás pasando por un momento, cada vez que estás incómodo o cada vez que estás pasando por una situación que no te está gustando, puedes entender que tu fuerza interna se forma a partir de estos momentos, a partir de estos maestros de vida y a partir de estas personas. Y todos hemos pasado por estos momentos. Y te voy a decir algo, todo el tiempo los vamos a pasar. Es simplemente cuestión de perspectiva, de cambiar la forma en la que vemos todo esto y de aprender a que todos son maestros y que todas las situaciones me van a volver mucho más fuerte de lo que ya soy. Todo depende de la vuelta que le desees dar. Cris Grant pasó de ser una de las personas con una situación súper difícil. Se viste la película de En busca de la felicidad. ¿Conoces este personaje? Una persona con una situación difícil que llegó a dormir en los baños de las estaciones de tren con su hijo, que perdió todo y que incluso estuvo 6 meses en un negocio capacitándose sin recibir un solo centavo. Pero Cris Grant decidió darle la vuelta y es uno de los vendedores más grandes del mundo. Y el día de hoy convirtió ese dolor en la fortaleza más grande que tiene. Incluso monetizó y capitalizó cada situación de su vida. Y hoy es una grande historia. Y lo que quiero que tú veas es que es cuestión de darle la vuelta a todo esto. Es cuestión de darle la vuelta a tu historia. La resistencia te va a generar más dolor. Si tú tratas de sostener una soga, una cuerda, con todas las fuerzas de tu ser y tú te aferras a sostener esa soga o esa cuerda y no la sueltas, te vas a lastimar. Te vas a lastimar porque resistirte al cambio y resistirte al dolor solo te genera mucho más dolor. Y es verdad, si tú estás por la vida resistiendo todas las situaciones, resistiendo a todos los maestros que puedes tener, solamente sufres. Intenta sostener una cuerda o una soga por mucho tiempo y jalarla y jalarla y jalarla para el sentido contrario de donde está. Te aseguro que te va a doler, te aseguro que te va a lastimar, incluso te puedes llegar a llagar. Y simplemente si sueltas la cuerda, todo, todo, todo ese dolor se va a quitar. Y no es que el dolor en la vida se vaya, es que simplemente aprendes a no ir contra la resistencia, a simplemente aceptar ese dolor, hacerlo parte de ti y que eso te fortalezca mucho más. Requieres ver todo como parte del proyecto divino que han creado para ti. No importa qué religión seas, no importa en qué creas tú. Lo que yo te quiero decir es que si tú vieras que cada parte de este camino, cada parte de tu proyecto de vida, lo ha hecho alguien más por ti y que todo ya está terminado y que eres una obra de arte como esta tacita, no te vas a angustiar en los momentos difíciles. Requieres de tener la fe de ver que todo tu camino, que todo tu proyecto es una obra perfecta, planeada y terminada. Y que aunque tú eres el que va a forjar tu destino, esta obra es perfecta así tal cual es. Pero si tú te enfocas en un solo momento de esta obra de arte, no vas a alcanzar a ver lo hermoso que es esto. Si tú te enfocas en este cuadro oscuro, en este punto negro, es muy difícil que veas la obra completa. Pero si tú te atreves a tener una perspectiva diferente y alejarte de ese punto negro y atreverte a ver que ese punto negro es solamente parte de una obra maestra como esta, vas a entender que solo es un momento, que solo es una parte pequeñita. Que cada momento de tu vida, cada detalle de tu vida es una parte pequeñita de toda la obra maestra que es. Es solo una partecita de lo que vas a formarte como persona, pero requieres de tener la perspectiva de ver el panorama completo. Requieres de ver la perspectiva de ver la obra de arte ya terminada. Pero te tengo una noticia, la obra de arte terminada nunca la vas a ver, porque termina hasta que tu último día pasa. Pero requieres de tener la visión de que todas las cosas que sucedan en tu vida son parte de esta obra maestra. Y míralo desde arriba, míralo desde arriba. Si tú te imaginas que estás en una montaña y que puedes ver toda la parte de abajo, todo el paisaje de abajo, puedes ver incluso los rumbos que te hacen llegar a la cima, todos esos caminos solo los puedes ver desde arriba. Si no estás en la cima, no puedes ver todo lo que ya caminaste por los lugares en los que pasaste. Solo estando en la cima ves el recorrido completo. Desde arriba puedes ver por aquí había una salida, por aquí había luz, por aquí había agua, por aquí había bosque, pero solo desde arriba. Y si tú te aferras a llegar a la cima para ver todo esto, vas a sufrir muchísimo. Entiende que en la cima no hay nada. Es el proceso lo que hace interesante la vida. En la cima no hay absolutamente nada más que el panorama completo del trayecto de tu vida. Y esa es la delicia de llegar a una cima. No es llegar a la cima, es poder ver todo lo que ya transcurriste, es poder ver todo lo que ya caminaste, cómo pasaste por cada momento y cómo saliste de cada una de esas circunstancias. Pero solo llegando a la cima lo ves. Si tú te desesperas y esperas a llegar a ese lugar, a ese momento, para sentirte bien, te prometo que van a haber muy pocos momentos de dicha y de placer en tu vida, porque requieres encontrar de esta dicha en el camino, no en la cima. Y cuando lo ves desde arriba, entiendes que aún estés abajo, siempre hay salida. Siempre. Tal vez cuando estás caminando, cuando estás en el proceso y estás en el camino, no ves ninguna salida, no ves luz tal vez en algunos momentos. Es solo cuando estás en la cima que puedes percibir que sí existían esos caminos y sí existía siempre una salida a cada recorrido. Pero requieres no amar el momento únicamente de la cima. Requieres amar del proceso, del recorrido, del camino. Requieres enamorarte de cada uno de esos momentos. Y cuando estés en un momento de oscuridad o cuando estés en un momento de dolor, requieres entender que es parte de la obra maestra, de esta pintura gigantesca que es tu vida y que es parte del trayecto de llegar a la cima y que esto va a ser parte de tu historia y requieres amar y aprovechar cada uno de estos momentos porque cada uno de estos momentos, cada uno de los momentos en los que estás abajo requieres tomar apuntes de la lección y aprender porque en el camino a llegar a la cima todo se trata de aprendizaje, absolutamente todo. Pero si tú paras, te mueres de miedo y vas para abajo, vuelves a empezar. Requieres de estar subiendo y de estar apuntando cada lección que la vida te está dando. Y más te vale que aprendas, te voy a decir, porque para poder pasar al siguiente nivel, para poder seguir subiendo, requieres dominar con certeza el nivel en el que ya estás. Porque si repites una lección en la vida es porque había algo más que aprender y que tal vez te resistías a aprender en otro momento. Pero la vida quiere formarte como el artesano formó a la tacita. Y para formarte van a haber varios pasos y va a haber un proceso que tal vez no te va a gustar. Pero si tú te resistes, va a tardar muchísimo más. Vas a subir de nivel muchísimo más lento. Si tú aprendes a confiar, a tener fe y aprendes a tomar de cada uno de los momentos una lección y un aprendizaje, vas a empezar a subir de nivel mucho más rápido. Pero requieres aprender de cada uno de estos momentos. Y quiero que pienses en esto. No estás solo en este mundo. Probablemente hoy tu historia, tú mismo, estés siendo o seas en un futuro la inspiración para alguien más. Yo creo firmemente que el ser humano está hecho para trascender y para aportar un poco de su historia para otras personas, para acortar el camino tal vez, para acortar el dolor de otra persona tal vez. Pero para poder ser inspiración requieres de pasar por la experiencia. Si tú te deseas evitar de esa experiencia, va a ser muy difícil que inspires a otra persona. Pasando por un dolor, puedes entender el dolor de la otra persona. Y si tú aprendes a verte como una posible inspiración para otros, cada uno de los momentos que pasen en el camino a la subida de esta montaña, te vas a poder ver como una forma de trascender en la vida de otras personas, como una forma de inspirarlas. Tu historia puede inspirar a muchísimas personas, pero requieres de aprender, requieres de disfrutar de este camino y no de ver de cada uno de estos momentos como dolorosos, porque te puede doler, pero no requieres de hacer drama. Cuando caes en el drama, pierdes por completo. Cuando caes en el drama, pierdes la oportunidad de aprender porque te inmerses en un momento, en un mundo de pensamientos negativos y las circunstancias te comen y ahí tú pierdes el total control. Cuando tú caes en el drama, sufres. Cuando sufres, el camino deja de ser bonito. Incluso en el dolor puedes encontrar lo hermoso y crecer. Pero si tú caes en el drama, si tú te dejas controlar por ese sufrimiento, la vas a pasar mal. Y no solamente la vas a pasar mal, probablemente la vida te haga repetir el nivel, repetir la lección, para que aprendas a pasar por este momento de una forma distinta. ¿Por qué? No porque la vida sea mala, porque el maestro, sea quien sea en el que tú creas, sabe que detrás y debajo de ti hay una obra maestra gigantesca que hay que pulir y que hay que trabajar. Y que ese pulir y ese trabajar con esa obra maestra va a doler y va a costar trabajo. Pero requieres de confiar y no sufrir. Requieres de aceptar el dolor. Hazte mejor amigo de la incomodidad. De esta forma incluso te puedes divertir y aprender muchísimo más. Si tú aprendes a hacerte amigo y a amar la incomodidad de cada trancazo en la vida, vas a divertirte y vas a aprender mucho más rápido. ¿Por qué? Porque te levantas y aprendes a alejarte de la obra de arte y a entender que es parte del camino, que es parte del cuadro, es parte de la pintura y que requerías aprender algo. Y apréndete a reírte de ti mismo también. No te tomes tan en serio, ni a ti, ni te tomes tan en serio la vida, porque la vida es como un juego, es una obra de arte y solo requieres de fluir con la pintura, de dejarte moldear y de flojito y cooperando, divertirte en esta experiencia. Quiero que te hagas amigo de la incomodidad. Quiero que pienses que en cada momento de incomodidad se está formando una versión mucho mejor de ti. En cada momento de la incomodidad estás escribiendo más partes de tu historia. En cada momento de la incomodidad estás siendo inspiración para alguien más. Y si tú logras ver la incomodidad como esto, muy difícilmente te inmersas en un mundo de drama. Y mejor y más fácil te vas a meter en un mundo de inspiración para ti mismo y para otras personas. Lo que te quiero decir hoy es, abraza el dolor. El dolor es tu maestro. Comprende la lección muy bien. Aprende de lo que está sucediendo en tu vida. Aprende de los maestros que te ha puesto la vida para amarte y para amar mucho más el proceso. Suelta el drama, hazlo a un lado. Cuando te metes en el drama, pierdes el total control de ti mismo. Cierra los ojos, confía en ti, confía en el plan maestro y levántate, levántate rápido. Porque yo sé que, no sé cuántos años tengas, si tengas 20, tengas 30, 40, 50, 60, pero la vida pasa muy rápido, señores. Estamos a tercer mes del año. Y quiero que pienses en cuántas situaciones de enero para acá ha sucedido y qué has hecho con estas situaciones. Y si ya te levantaste incluso del 2018, porque probablemente sigas inmerso en una situación del año pasado. Y si no te levantas rápido, no vas a aprender y no vas a poder continuar y no vas a poder seguir subiendo, no vas a poder seguir escalando la cima, no vas a poder pasar de nivel. Y es cuestión de levantarte. Darte, Señor, es únicamente eso. Me gustaría que traigas a tu mente, uno de los momentos que te estén doliendo hoy mismo. Me gustaría que si tienes la oportunidad, si estás en casita y no estás manejando, cierres los ojos y traigas a la mente uno de estos momentos en los que estás pasando por dolor. Y quiero que lo sientas, quiero que te permitas sentirlo. Resistir el dolor te hace doler más. Quiero que pienses en este dolor, que lo traigas a tu mente, que te permitas sentirlo, que lo abraces. Pero quiero que esta vez te alejes de la situación, que tomes una libreta y una pluma y que escribas cuál es la solución a este dolor. Que escribas cuál es el aprendizaje de este dolor. Pero lo más importante, quiero que escribas cuál es la lección que vas a sacar de esto. ¿Cuál es la lección que vas a sacar de esto y cómo puedes inspirar con este dolor a otras personas? Porque ahí es cuando trasciendes. El dolor trasciende en ti cuando logras hacerlo tu fortaleza y logras inspirar a otras personas con él. Y cada vez que sientas dolor en tu vida, para un momento, trae a tu mente esta situación, esta persona, esta circunstancia. Entiéndelo, acéptalo, busca la lección de todo esto. Ten la perspectiva de que es parte de tu obra maestra, es parte de la pintura completa y entiende que vas a salir de eso. Aprende la lección, suéltalo y sigue adelante. Porque eso es parte de la vida. Cada uno de esos momentos va a formar parte de tu camino, parte de tu historia. Hay un proceso, hay muchos procesos en la naturaleza que nos muestran que el dolor es parte de, que es parte del crecimiento y es parte incluso de evolucionar como especie. Pero yo te aseguro que todos estos procesos de la naturaleza, que no son el ser humano, son muchos más simples, porque aunque representan dolor para la especie, saben que es parte de su naturaleza y lo aceptan e incluso lo llegan a amar. Y si nosotros nos volviéramos como estas especies que entienden que cada uno de estos momentos de dolor son parte de nuestra evolución, te aseguro que incluso amarías y aprenderías a disfrutar estos momentos de crecimiento. Hay uno de los procesos en la naturaleza que es el proceso de las langostas. Y si estás en un momento en el que puedes ver la cámara, puedes ver el video, me gustaría que veas este videito de un minuto. Espérenme, le pongo play. Transformarse cuando empiezan a crecer. Llega un momento en el que crecen tanto, tanto, tanto, que el caparazón les queda chico y requieren de romperlo. Y este proceso de romper el caparazón es sumamente doloroso para la langosta, sumamente doloroso. Lo que yo quiero que pienses en estos momentos de dolor en tu vida es justo eso, que te está quedando chica la situación, que requieres de una mejor versión de ti, que requieres de un nuevo yo, y que para llegar a esa nueva versión requieres de romper con lo que ya hay. Y ese proceso es doloroso. Si tú te pones a googlear procesos de la naturaleza, hay muchísimas especies como el águila también, que requieren de pasar por un momento de evolución y de dolor para transformarse en algo mucho más grande y mucho más bello. Y si tú hoy estás pasando por uno de esos momentos, déjame decirte, la tacita llegó a ser al final esa obra de arte. La langosta llega a tener un nuevo y más grande y más fuerte caparazón. Y que tú también puedes llegar a ser esa obra de arte y esa nueva versión que hay dentro de ti, si solo te permites hacer del dolor tu fortaleza, hacer de las personas tus maestros y hacerte de ti una inspiración. Disfrútate, eres la historia más increíble que conozco y aprende a hacer de cada momento una parte de tu libro que vas a contar algún día para los demás. Que tengas un...